y me dejo solo sin su amor. Solo estará recordando este amor que el tiempo no puede borrar. Solo estará recordando este amor que el tiempo no puede borrar. La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor. La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. Onai uchi tirasi, anata no kieta michi.